La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El gobierno prepara una tercera oferta a los bonistas para cerrar esta semana el canje de deuda. El ministro Martín Guzmán adelantó que continuará el diálogo con los acreedores y que podría enmendar la propuesta de pago para acercar posiciones. Confirmaron 774 nuevos casos y el total de infectados es de 22.794. En las últimas 24 horas hubo 16 muertes, ya fueron dados de alta 6.909 pacientes. Nicolás Trotta dijo que las clases podrían volver en agosto en todo el país, menos en el AMBA. El ministro de Educación aclaró que dependerá de cómo reaccione la curva de contagio a la flexibilización de la cuarentena. Los locales de ropa reabren en la ciudad con liquidaciones y estrictos protocolos. El horario de atención será de 11 a 21. No habrá probadores y en caso de devolución se desinfectarán las prendas. Marchas en Londres contra el racismo, hubo incidentes con la policía y corridas. En varias ciudades se realizaron multitudinarias manifestaciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Vandalizaron monumentos de personalidades por considerarlas esclavistas. Protestas y tensión en Londres. El momento en que los manifestantes tiraron al agua una estatua fue durante el segundo día de marchas contra el racismo que se replicaron en todo el mundo. El monumento a Edward Colston fue arrojado al río. Ricky Martin sobre el racismo en Estados Unidos dijo: "Soy un latino homosexual casado con un hombre árabe. Soy una amenaza". El cantante manifestó su preocupación tras el crimen de George Floyd y remarcó con preocupación: "Siempre fue así". Angelina Jolie cumplió 45 y los celebró haciendo una donación a la lucha contra el racismo. Actriz e ícono de estilo aportó $200.000 a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Blake Lively y Gigi Hadid también colaboraron con esta causa. Yanina Maradona y un fuerte mensaje en las redes. Fue un palito para Rocío Oliva. La hija del astro del fútbol lanzó una declaración polémica sobre el vínculo con su papá. Por la cuarentena, las ventas de comercios pymes se desplomaron 50% en mayo. Es el tercer mes consecutivo de caídas históricas en la facturación. El sector de indumentaria tuvo un derrumbe de 77%. El mensaje de Messi en su regreso al césped del Camp Nou tras 91 días. Por precaución, el crack del Barcelona volvió a entrenarse diferenciado, ya que arrastra una contractura. Sus buenas sensaciones de cara a la reanudación de la liga. La comisaría del horror en La Matanza, nuevos detalles de las violaciones y torturas a las mujeres detenidas. Hay 8 policías procesados con prisión preventiva. A las víctimas las aislaban del resto y no les daban comida. Di María dijo: "Terminé una temporada excelente y no me llamaron ni una vez. Pese a que no fue convocado a lo largo de la última temporada, se ilusiona con ser tenido en cuenta en la Copa América 2021. Trabajadores presenciales, la campaña por el Día del Periodista. Mientras el coronavirus avanza, la prensa profesional trabaja para informar y mostrar la realidad que vive el país y el mundo. Sin embargo, muchas veces su presencia pasa desapercibida. La emotiva despedida de un paciente recuperado en Luján. Vamos, Coquito querido. Su papá murió por COVID-19 y él estuvo casi 2 meses internado con un cuadro grave. Su familia y el personal médico festejaron su alta a pura emoción. China afirma que no ocultó nada sobre la pandemia y contraatacó a Estados Unidos. Publicaron un extenso informe detallando sus acciones y defendiéndose de los cuestionamientos. Críticas solapadas a la gestión de Trump. ¿Qué medidas deberán cumplir los atletas olímpicos para poder entrenar tras la autorización del gobierno? Todos aquellos clasificados a Tokio 2021 deberán trabajar bajo un estricto protocolo sanitario. La resolución incluye a todos aquellos deportistas que tengan garantizado un lugar en los Juegos de Tokio, que se disputarán el próximo año, o los que tengan posibilidades de conseguir un boleto a la cita. Cuádruple crimen de La Plata, imágenes inéditas y estremecedoras de la Casa del Horror. A casi 9 años de la masacre, Cámara del Crimen mostró por primera vez el interior del domicilio. El 27 de noviembre de 2011, Micaela Galie, Susana De Bartoli, Bárbara Santos y Marisol Pereira fueron asesinadas a golpes y cuchilladas en el departamento número 5 de la calle 28 del barrio La Loma, en La Plata. 3 años más tarde, la justicia condenó a prisión perpetua a Javier Quiroga como único autor del cuádruple crimen. Por primera vez en televisión, Cámara del Crimen mostró el interior de la Casa del Horror, donde comenzó la investigación que determinó la culpabilidad del albañil, conocido como La Hiena. Le arrancaron la oreja a un ciclista tras una discusión de tránsito en Rosario. La pelea con un conductor se desató por una maniobra peligrosa del auto. Una mujer intentó acuchillar a la periodista Melissa Zurita frente a su hija. La agresora es la expareja de su esposo. Fue detenida por la policía en Ituzaingó. Tenía denuncias previas por hostigamiento. Más de 50 personas rompieron la cuarentena por un partido de fútbol en Córdoba. 2 hombres fueron detenidos, acusados de agredir a la policía. En el barrio Héroes de Malvinas, al sur de la capital de Córdoba, más de 50 personas se reunieron para jugar un partido de fútbol durante la tarde del sábado y así violaron el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. Si bien en la provincia se flexibilizaron muchas medidas, la práctica deportiva está autorizada solo de manera individual y para algunas disciplinas. Y en este caso había decenas de personas entre jugadores y público. La especialista Ángela Gentile dio 2 datos esperanzadores en el combate contra el coronavirus. Habló en TN sobre los avances de una vacuna. Además, destacó que en ciudad están desocupadas gran parte de las camas de terapia intensiva. 2 datos generan esperanza en el combate contra el coronavirus. La médica infectóloga Ángela Gentile dijo en El Corresponsal por TN que en Brasil habrá pruebas de la vacuna contra el COVID-19 y que podría estar lista antes de fin de año. Explicó además que en la ciudad de Buenos Aires solo están ocupadas el 35% de las camas de terapia intensiva para pacientes con la enfermedad. Una infectóloga que asesora al gobierno estimó que en agosto los casos de COVID-19 estarán en descenso. Ángela Gentile dijo en TN que la situación epidemiológica no se descontroló y que la curva de contagios está relativamente estable en la ciudad. Este sábado se registraron 983 nuevos casos de coronavirus en el país, la cifra más alta desde que inició la pandemia, y el total de casos superó los 22.000. Así como se multiplicaron los casos, se ahondó también la controversia acerca de la duración y dimensión de la cuarentena impuesta por el gobierno. El periodista Nelson Castro realizó un análisis sobre la situación actual en su programa El Corresponsal, en la pantalla de TN, y destacó aciertos del aislamiento como método de prevención ante la falta de una vacuna contra el COVID-19, pero remarcó el uso político de este momento por parte de la gestión de Alberto Fernández, especialmente del ala kirchnerista. Las frases más destacadas que salieron de este programa: el gobierno estuvo bien en instalar la cuarentena prematura en marzo. De no haberlo hecho, la dispersión del virus hubiera sido mucho más alta y con una curva imparable. No sorprende que la cuarentena sea de tan larga duración, porque era sabido que en un momento iba a haber circulación comunitaria, que llegaría el invierno y que en la medida en que se realizaran más testeos, se contabilizarían más casos. El gobierno no permitió el debate en torno a la cuarentena. Faltó el vamos a escuchar a otros, no para que haya 1.000 personas opinando, sino para que un pequeño comité conformado por economistas, sociólogos o psicólogos trabajara junto a los epidemiólogos e infectólogos para poder dar su opinión sobre otros temas. Por ejemplo, cómo manejar la falta de empleo o cómo contener y convencer a la gente ante esta situación. Porque, como decía Perón, conducir no es imponer, es convencer. El gobierno está haciendo uso político de la cuarentena. Vieron que las encuestas empezaron a bajar respecto de la aprobación y comenzaron a actuar de otra manera. Y además, el kirchnerismo está aprovechando la cuarentena para avanzar en dos objetivos fundamentales: la impunidad y el copamiento de las cajas del Estado por personas que responden en pos de un proyecto político de permanencia en el poder indefinido. Coronavirus en la Argentina, primeros en cuarentena, últimos en recuperación. Los pronósticos económicos para este año y el que viene no dejan de empeorar. Las consultoras estiman ahora que la caída no será menor al 9,5%, bastante más pronunciada de la que sufrirá en la región, quien nos sigue en la desgracia, México. La respuesta de Alberto Fernández fue estirar la cuarentena y estirar el lapso de tiempo para revisar su decisión. En vez de 2 semanas, como hasta ahora, habrá que esperar otras 3. Si eso no es amor, es al menos un metejón. Lo hizo solo para el AMBA, Córdoba y otras áreas urbanas, aceptando que se reinicien allí al mismo tiempo unas pocas actividades más. Y podrá decir que así focaliza la medida, la vuelve más quirúrgica. Pero como las zonas todavía cerradas representan más del 50% de la economía y se extiende la incertidumbre sobre lo que se quiere hacer con el otro 50%, en verdad toda la actividad seguirá muy deprimida. Sigue sin haber plan económico a la vista, ni respecto a la inflación que se viene, ni al descalabro fiscal ya desatado. Solo se habla de nuevos impuestos o subir los que ya existen, sobre todo los más dañinos para la producción, como las retenciones e ingresos brutos. y se traban las importaciones, incluso las imprescindibles. Todo lo cual nos habla de la inconveniencia de tener un ministro de Hacienda que se ocupa, con vueltas y demoras, exclusivamente de la renegociación de la deuda. Mientras se siguen haciendo anuncios de ayuda, en ocasiones sin efecto concreto, se decidió que se volverá a pagar el IFE en mayo, pero todavía varios millones de los inscriptos para esa compensación están esperando recibir el primer pago de abril. Se entiende que, según la última encuesta de Giacobbe, el 57,6% de los encuestados conteste que no cree poder soportar otro mes de cuarentena, aunque tendrá que hacerlo nomás. En cuanto a las profesiones liberales y los servicios, seguirán mayormente clausurados, pese a que muchos de ellos harían un uso muy acotado del transporte público y no dan lugar a más aglomeraciones que las de un comercio barrial. De los profesionales, según una encuesta reciente de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, el 92% no ha recibido ninguna ayuda oficial, 39% no puede realizar actividad alguna por la cuarentena y del resto la mayoría trabaja menos de lo habitual, por lo que el 51% dice haber perdido más del 40% de sus ingresos. Un verdadero terremoto sobre las clases medias que el gobierno provocó y ahora mira para otro lado. Eso sí, sus víctimas deben seguir pagando el monotributo o sus cuotas de autónomos y en los próximos días el impuesto a las ganancias por lo que hayan cobrado durante 2019. Vaya a saber de dónde lo van a sacar. Se sigue demorando además la reapertura de los jardines de infancia y de las guarderías, pese a que tampoco implican una mayor presión sobre el transporte. La mayoría de las familias usan los que tienen más cerca de sus domicilios y su necesidad para la salud y el desarrollo en la infancia, pues no hay forma de sustituirlos por actividades online, tanto como para que los padres puedan trabajar. El cierre de barrios de emergencia en el conurbano se repite, pese a las protestas y las recomendaciones en contrario, y tampoco se hacen en ellos testeos masivos como en sus equivalentes porteños, testeos que permitirían detener las cadenas de contagio y posibilitar una más o menos rápida reapertura. También allí la actividad económica y las libertades se suspenden sine die, sin plan a la vista. Como compensación, el gobierno bonaerense está enviando a sus militantes a agilizar la distribución de bolsas de comida, pero ya pasó el tiempo suficiente para que se advirtiera que el estatismo de cuarentena no puede sustituir la actividad de la economía, por más precaria que ella sea, y una vez que esta es ahogada por aquel, es bien difícil volver atrás. La reapertura en esos casos puede también demorarse. ¿Cuántos de esos focos se pueden contener así simultáneamente por cuánto tiempo hasta que la situación se vuelva inmanejable? La policía bonaerense no cuente ya con los efectivos necesarios y la destrucción de empleos sea irreparable. Se entiende entonces que el pesimismo económico esté escalando a ritmo mayor que los contagios. Según la última encuesta de Opinaya, desapareció en los últimos 3 meses todo el optimismo que Alberto Fernández había logrado generar con su elección y su asunción. La opinión pública está hoy tan desesperanzada como en los peores momentos del ocaso de Macri, y esto recién empieza. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entrá en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Yo soy una trabita, la respuesta de una nena de 7 años en una tarea de la escuela. Jessica, que está en segundo grado, tuvo que hacer un autorretrato y completar unas oraciones. Ella, orgullosa, habló de su identidad de género autopercibida. Jessica tiene 7 años y es una nena trans. La semana pasada, la maestra les mandó una tarea que consistía en hacer un autorretrato y completar unas oraciones que decían: yo soy. Lo que más me gusta de mí es. Me gusta que me traten. Soy importante. Entendiendo que se referían a su identidad, Jessie respondió: yo soy una trabita, me gusta que me traten con respeto y soy importante porque lucho por los derechos de todes. Ella es un ejemplo de cientos de niños y niñas que están empoderados, que están orgullosos y orgullosas de ser trans, explica Gabriela Mancilla de la Asociación Infancias Libres a Todes Nosotres. El día que Bilardo amenazó al plantel argentino con tirar abajo el avión fue después de la derrota en el partido inaugural ante Camerún el 8 de junio, hace 30 años. Nos dijo que prefería pasar por arriba de las azafatas, meterse en la cabina y derribar el vuelo antes que volver a Buenos Aires, eliminado en primera rueda, recuerda Pedro Troglio. Pablo Rago habló por primera vez luego de ser sobreseído en la causa por abuso sexual. El actor se refirió a la denuncia que le hizo Erika Basile, cómo atravesó esos momentos y cómo se siente hoy. El mensaje de Susana Jiménez en repudio al fiscal Fernando Rivarola: no fue desahogo sexual. La diva se expresó en contra del funcionario de Chubut, que calificó de esa manera a una violación. Estados Unidos en alerta por la tormenta tropical Cristóbal, avanza con vientos de 85 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las costas de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida podrían verse afectadas. Running, ¿cuál es el protocolo a tener en cuenta para volver a correr en la ciudad de Buenos Aires? La distancia mínima es de 2 metros, de forma individual o no más de 2 personas. Se podrá ir sin tapaboca durante el entrenamiento. Así el running vuelve a la ciudad después de 80 días. Denuncian que la AFI espió a unos 400 periodistas durante el macrismo. Según la presentación judicial, habría investigado a políticos, referentes sociales, académicos y empresarios. La justicia investigará al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por el presunto espionaje ilegal de unas 500 personas, en su mayoría periodistas. Los datos surgen de la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, en la que acusó a la gestión macrista de producción de inteligencia ilegal. Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri, hubo políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas. A estos últimos se les habría armado fichas de perfil ideológico para las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y el G20 en Buenos Aires. De acuerdo con Camaño, en cada caso figuraban preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y o cultural, entre otros. Además, explicó que cada ficha tenía comentarios, como siempre con posturas contra el gobierno. Se muestra muy crítico respecto del actual gobierno, muestra su afinidad hacia el peronismo o apoya a gobierno. En tanto, según el perfil, llevaban señales verdes, amarillas o rojas, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas y medios habían presentado ante la Cancillería argentina. El hombre que violó y embarazó a la nieta de su pareja en Tucumán pidió prisión domiciliaria. Fue condenado a 18 años de prisión por el abuso de una nena de 11. Hizo la solicitud por riesgo de contagio de COVID-19. Se trata de Eliseo Víctor Amaya, abuelastro de la menor, que debe cumplir una sentencia de 18 años por el abuso sexual. Tiene 67 años e hizo la solicitud por riesgo de contagio de coronavirus. Los dos récords que Lionel Messi puede romper si se consagra goleador de la Liga de España. El argentino lidera la competencia con 19 tantos, seguido por el francés Karim Benzema, que tiene 14. Crece el grooming en cuarentena y la amenaza llegó a TikTok. Varios países reportaron una suba en los casos de acoso sexual a menores, y la Argentina no es la excepción. ¿Cómo funciona la Fiscalía de Delitos Informáticos de la ciudad, que trabaja las 24 horas para detener el grooming? El 85% de los casos que manejan tienen que ver con la explotación infantil. Brasil, aseguran que este año las ventas de cero kilómetro retrocederán a niveles de 2005. Serían unas 1,6 millones de unidades. Es un 40% menos que en 2019. Nissan vuelve a producir autos y camionetas en Argentina y Brasil. Incorporó un protocolo de higiene en ambas plantas. La depresión, el peligroso trastorno que crece con la cuarentena. The New York Times consultó a especialistas sobre salud mental para analizar el efecto que está teniendo el confinamiento en la población. Durante un buen tiempo desde su inicio, la vida no fue tan mala. Tenía trabajo, al menos, y estaba manteniéndose a flote gracias a la cercanía familiar, conectándome y recomendándome con mis amigos virtualmente, a la sensación de estar viviendo sucesos históricos, a los paseos por el parque, observando a los otros neoyorquinos atrincherándose, como yo. Las semanas recientes fueron mucho más complicadas. Estamos atrapados en Manhattan y el futuro es una neblina sin fin. Los días se entremezclan, ¿para qué levantarse? Es más fácil trabajar desde la cama, en especial si estoy cansada y no pude dormir. ¿Para qué reforzar los lazos cuando puedo deslizar la pantalla para ver memes en internet? Y la familia no puede cuidarse sola. Sé que estos no son los patrones ideales para superar la situación. Batallé con ellos anteriormente, son precursores de la depresión, señalada por William Styron, autor de La decisión de Sophie, como una tormenta de oscuridad. En épocas normales, la depresión clínica, que con frecuencia se cree que tiene bases biológicas, no es poco común. En 2017, el último año del que se tienen registros estadísticos disponibles, 17,3 millones o aproximadamente el 7% de los adultos estadounidenses, el doble de mujeres que de hombres, padeció depresión. Escribió esto Nancy Wartick en The New York Times sobre la cuarentena. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.